Mexicano, la jefatura distrital de educación de este medio. En el transcurso del fin de semana ingresa al servicio de emergencia un llamado anónimo donde nos dan cuenta que en inmediaciones del predio ferrocarril de este medio se hallaba una caja conteniendo en su interior varios efectos que podrían ser de procedencia ilícita. Constituido el personal policial, halla e incautó una caja, la cual en su interior contenía una PC de escritorio completo, es decir, un CPU, un monitor de 19 pulgadas LG, LCD, teclados, parlantes y mouse, y después las tres netbooks del programa Conectar Igualdad, es decir, bueno, que se ha logrado la recuperación de la totalidad. Era lo que buscaban, ¿no, Fabián? Exactamente, Carlos. Perfecto. Sí. Sin perjuicio, bueno, de la continuidad de la causa, estos elementos están secuestrados en esta dependencia, bueno, y a la espera que sean reconocidos formalmente y posteriormente entregarlos. Claro. Bueno, también en el transcurso del fin de semana, precisamente el día sábado, madrugada, al arribo del tren a este medio, se demoraron en averiguación de identidad 5 personas, 4 sexo masculino y un femenino, de la zona de Montegrande y Jagüel. Determinado inexistencia de impedimentos legales, bueno, se recuperaron la libertad. El sábado 23:30, en el marco de una orden de servicio número 30/14, dispuesta por la jefatura distrital Saladillo, se procedió al traslado de 6 personas foráneas, todas de Mar del Plata, en averiguación de identidad también, y bueno, determinado inexistencia de impedimentos legales, se recuperaron su libertad. Madrugada del domingo, 2:50 aproximadamente, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde da cuenta que en calle Sánchez, entre Vial y Saavedra, bueno, había un conflicto familiar. Constituido el personal policial en la vía pública, detectan en estado de ebriedad y produciendo desorden una persona masculina de nacionalidad paraguaya, identificada como Gustavo Aguinagalde, labrándose actuación contravencional por infracción a artículos 72 y 74 de la ley 8031. El domingo 22:40 aproximadamente, también se demoraron en averiguación de identidad a 5 personas del sexo masculino. Estas personas, bueno, eran del conurbano norte, determinado inexistencia de impedimentos, se retiraron de la dependencia. Y a las cercano a las 17:30 horas ingresa un llamado de la zona rural, precisamente de la zona de Polvaredas, donde nos dan cuenta que en un campo se hallaban varios masculinos ejerciendo, bueno, la caza furtiva con perros galgos sin la autorización. Comisionado de manera inmediata personal de la oficina de patrulla rural de este medio, en conjunto con los puestos de vigilancia de Toledo, Cazón y Polvaredas, proceden a identificar inicialmente un Toyota Corolla patente HSZ931 con un carro enganchado con 16 perros galgos, identificándose a 6 personas, todas foráneas, precisamente desde la zona de Pilar. Estas personas, bueno, al no tener autorización y para realizar estas actividades, se celebraron actuaciones contravencionales en infracción a la ordenanza municipal, en su artículo 331, la ordenanza municipal 2106/03, con intervención del juzgado de faltas de este medio. Bueno, y los perros, de acuerdo a esta ordenanza, han sido alojados en la perrera municipal. Hasta ahí la información entonces, Fabián. Exactamente, Carlos, sí. Bueno, la verdad que mucha actividad el fin de semana, ¿no? Sí, actividad, en este caso, bueno, productiva, porque hemos logrado recuperar estos elementos que estaban faltantes. Sí. Bueno, lo que también podemos ampliar, que la persona femenina que fuera detenida en el allanamiento fue confirmada la detención y se encuentra alojado en la comisaría de Riestra, bueno, dado que en esta dependencia no contamos con alojamiento para personas femeninas. Claro. Esta persona sigue detenida a disposición del juzgado de garantías 4 y la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable, muy completa la información, Fabián. Por nada, buen día. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera con toda la información que tiene que ver con el ámbito policial.